escuchan copia. Cierra los ojos bien y solamente pide un deseo, porque tu padre y tu madre dicen que yo soy un maleante. Porque tu madre, tu pai no se da de cuenta que cuando yo se duerme yo entro por la puerta. Avísame si acaso te demoras, yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a visitarte toda. Mañana avísame si loco te incomoda, para reventarlo y que sepa que no estás sola. Yo voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Ay, fíjate que hoy yo te iría a buscar. Ay, tu mamá no se va a levantar, así que la teca. Fue la que quiso, pero pasó lo que pasó. Fue solo mi pelo rizo que me hizo tocar su piel. Y como soy de verdad lo tuve que ser. Y yo que estaba loco por probar y ver. Al fin se me dio cuando nadie lo esperaba. No sé qué y se me dio y como ella lo quería. Siéntalo ya, yo vine pa' quedarme.